¿Para vos qué hiciste la colimba? Si al hacer el servicio militar viste cosas que hubieras preferido no ver, la voz de los colimbas te escucha. Mandó un mail a lavozdeloscolimbas@yahoo.com.ar. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de esto que se ha dado en llamar La Voz de los Colimbas, emisión número 24 acá por la Retaguardia Radio, número 656 en el total de emisiones emitidas. Nuestras vías directas de comunicación: 11-31-81-31-26, 40-71-47-88, 40-91 11-92. Nos ves y nos escuchás por internet por www.laretaguardia.com.ar. Para ingresar a nuestro correo electrónico, lavozdeloscolimbas@yahoo.com.ar. Para ingresar a nuestro blog, lavozdeloscolimbas.blogspot.com. Y nos opera técnicamente Pedro Ramírez Otero, acá en el estudio Víctor Basterra. Muy buenas tardes a nuestra audiencia, buenas tardes Ricardo, buenas tardes Pedro, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes Gustavo, buenas tardes a toda la audiencia. Bien, bien, muy bien, contento, feliz cada vez que, cada jueves que iniciamos La Voz de los Colimbas, me siento feliz. Pero siempre siento esa suerte de ligero nerviosismo propio de las primeras veces, ¿entendés? No sé por qué me pasa eso, pero bueno, me pasa eso. Le vamos a dar las buenas tardes. Le vamos a dar las buenas tardes a nuestro querido operador, Pedro Ramírez Otero. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Acá intentando manejar algunas cuestiones técnicas mientras me piden que hable. Mientras saludo a este excelente programa, bienvenidos Ricardo, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Y Pedro, pobre Pedro, nuestro operador, siempre le pedimos sobre la marcha las cosas. No es que le decimos, yo qué sé, el día anterior, che, mirá que vamos a meter esto. No. 5 minutos antes, con suerte, 5 minutos antes le estamos diciendo, che, mirá que metemos esto. Ah, bueno, y el chabón se pone a editar, a preparar cosas. A ver, yo estoy en lugar de él, te digo, no, loco, la próxima va a venir temprano, si no, no venga. ¿Entendés? Pero bueno, nada. No, la verdad que un genio, Pedro. Lo mismo para otro querido compañero, el Nacho González también. Así que, bueno, nada. Gracias, Pedro. Gracias, Nacho. Genial, genial. Y ahí logrando, haciendo magia, Pedro. Gustavo. Sí, bueno. Antes de... Me gustaría, Pedro, ¿pasas el fragmento de Néstor otra vez en su apertura de cuando asumió como presidente de la nación? Voy a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¿Cómo se te extraña, flaco? ¿Cómo se te extraña? Sí, y sigue emocionando. Aquellas palabras siguen emocionando, ¿no, Gustavo? Sí, mira, voy a contar algo personal, pero que en definitiva pinta de cuerpo entero quién fue este hombre. La audiencia y la gente mayor y los empleados públicos se deben recordar, digo, que bajo la gestión de la Rúa y cuando estaba al frente del Ministerio de Trabajo la innombrable Patricia Bullrich y ministro de Economía Ricardo López Murphy, se le sacó a los empleados públicos y a los jubilados, se le hizo una rebaja salarial del 13%. ¿Se recuerda, no? Seguramente que sí, la gente mayor, los memoriosos, seguramente se acuerdan de esto. Yo, quiero aclarar, mi viejo nunca tuvo nada que ver con el peronismo, en su época fue antiperonista. Pero recuerdo el día que le dije, mirá, viejo, que anunció Néstor que le van a devolver a los jubilados y a los empleados públicos toda la plata, porque durante muchos meses le habían restado 13% de su salario de jubilado, y mi viejo puteaba en arameo, en japonés. Y bueno, cuando le dije esto, se puso a llorar el viejo, se puso a llorar. Dice que sentía que era la primera vez que eran reconocidos. Y todo esto gracias al flaco. Y el viejo nunca dijo que fue peronista, pero al final de sus días él decía que era kirchnerista, gracias a este hombre que le devolvió ese derecho que se lo había quitado Patricia Bullrich, López Murphy y de la Rúa. Así que mi homenaje, además de todo lo que hizo este hombre impresionante, bueno, lamentablemente se nos fue muy pronto, y bueno, agradecerle todo lo que hizo, que quedará en el tiempo, como todos los grandes hombres que a través de sus obras construyen su historia personal y la historia de los pueblos. Nuestro recuerdo caluroso, caluroso a Lupín, al flaco, al pingüino. Yo en mi caso me quedó grabado aquel día, me quedó grabado aquel día cuando Shell había aumentado la nafta unilateralmente, las otras compañías petroleras no habían aumentado, y Shell había aumentado la nafta. Y él dijo públicamente, abiertamente, no buscando palabras delicadas, dijo abiertamente, señores, Shell aumenta la nafta, no le compremos a Shell. Digo, ¡ah, mierda! ¡Ah, mierda! Eso es tener pelotas, loco. Jamás en mi vida había oído, al menos en lo que yo viví, jamás había visto a alguien que como presidente hiciera algo así. Que fue una, como dijiste vos recién, fue una de las tantas cosas que hizo, ¿no? Pero a mí eso me marcó, digo, ¡ah, mierda! Y aparte que lo dio vuelta, porque la gente en ese momento había un estado de conciencia diferente al que existe hoy, que la grieta y esto todo se devora. La gente hizo caso y no le fue a comprar a Shell. ¿Qué tuvo que hacer Shell? Bajar los precios, ¿sí? Ponerlo a igual al precio de la refinería oficial, es decir, el YPF. Y la gente, y lo logró ese flaco. La verdad, buen recuerdo, Ricardo, buen recuerdo, porque pinta también de cuerpo entero que no le tenía miedo a las multinacionales, no le tenía miedo a un pulpo gigantesco como Shell, porque convengamos que Shell es una de las empresas no solo petroleras, sino de todo el ámbito de lo que hace a los mercados y al consumo más importante del mundo. Y el tipo no le tuvo miedo, lo salió a enfrentar y le ganó. Bueno, después, Macri, después de la salida de Cristina, nombró al presidente Shell a cargo de un ministerio. Un claro, Aranguren. Claro, pero el tema es, y vos fíjate cómo se marcan las cosas a partir de ahí, ¿no? En el caso de Néstor Kirchner, hay cualquier cantidad de lugares, monumentos, edificios que lo recuerdan. Decime uno solo que lo recuerda Macri. No hay. No lo va a ver, salvo en la cabeza alocada de mucha gente, pero bueno, el otro día cuando hizo la presentación de su libro, creo, quedó plasmada toda su idea de lo que va a hacer si llega a ganar. Y con esto hay que alertar a la gente. Y no hay que cansarse de hablar. El otro día el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiró una frase que, la verdad, debería ser el eje de campaña del Frente de Todos para el futuro. ¿Derecha o derechos?, dijo. ¿Derecha o derechos? Uh-huh. Y creo que esa pequeña frase sintetiza todo el pensamiento que debemos poner y jugar en esta etapa, que es decirle a la gente: mirá, te va a pasar esto. Si estos tipos ganan, te van a sacar el aguinaldo, te van a bajar las jubilaciones, van a volver las AFJP, van a volver a privatizar las empresas, van a vender las joyas de la abuela y a la abuela también. Estos tipos van por todo, vienen por todo. Entonces hay que esclarecer a los compañeros. Fundamentalmente a los trabajadores, que en la confusión de un momento que no estamos bien, hay que reconocerlo, uh-huh, pero que si de ganar estos tipos seguramente vamos a estar muchísimo peor y con pérdidas seguramente de muchos, muchísimos derechos. Y no sé si no de vidas también, ojo. Lo dijo, si hay que llevarse puesto a los dirigentes sindicales que lo enfrenten, lo va a hacer. Lo dijo Patricia Burrell, ya lo vienen anunciando. Están instalando en el subconsciente colectivo esta cuestión de que la violencia se viene inevitablemente porque el kirchnerismo es culpable de todas las cosas que pasan. Entonces justifican todo, hasta el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. Justifican todo, la violencia a los funcionarios, la violencia sistémica que están haciendo todo el tiempo, están todo el tiempo y todo el tiempo dan un pasito más para que esa violencia se instale como una cuestión común, que nos haga el pensamiento común y que no tenemos que entrar en esto que nos proponen. Yo no hablo del amor vence al odio porque tengo 67 años y he visto muchas atrocidades en nuestro país, como las viste vos, como las vieron, y como hoy, pibes como Pedro, empiezan a ver lo que es capaz de hacer la derecha. Por ahí ellos no lo vieron, solo recuerdan lo que nosotros les podemos contar, lo que dice parte de la historia oculta, ¿no? Porque se oculta. Y me gustaría que todos los días hagamos este ejercicio de hablar con la gente, hablar con los compañeros y fundamentalmente con los trabajadores para decir lo que va a pasar de ganar la derecha en la Argentina. Sí, tal cual. Bueno, en la voz de los Colimbas, veníamos recordando a Néstor Kirchner y ya en segundos nada más... El licenciado Gustavo Capra con el editorial del programa. Perfecto. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño: quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Bueno, voy a tratar de abordar un tema que es complejo y que puede herir cierta piel, ciertas susceptibilidades y que me daría mucha pena que se interprete como mala fe de la voz de los Colimbas y en este caso de mi parte, porque soy yo el que voy a hablar de este tema. Pero quiero hacer un paréntesis con todo esto que venimos hablando desde el intento de asesinato de la expresidenta, que creo que todavía no llegamos a dimensionar en todo, en su toda su magnitud, ¿no? De lo que pudo haber sido de haberla asesinado y de todo lo que es a partir de no haberla podido asesinar. Yo me pregunto que toda esta banda de supuestamente loquitos, para mí no hay loquitos, tenían totalmente en claro lo que querían hacer, más allá de su calidad militante, su grado de militancia, su grado de compromiso que tuvieran con la política. Creo que no había ninguno de esas cosas, pero sí un profundo odio que se viene manipulando y que se viene ejecutando desde hace muchos años desde los medios de comunicación. Diabolizar, satanizar a Cristina Fernández y al kirchnerismo y al peronismo también es una práctica constante de los medios hegemónicos y de la oposición en sí. Pero quiero reflexionar un poquito hasta qué punto hay ciertos sectores de la comunidad judía que no entiendo por qué ni por qué cuestión tiene tanto odio hacia Cristina y hacia el peronismo. Digo, porque ni Cristina ni el peronismo tuvo absoluta nada que ver con la voladura de la AMIA, con la voladura de la embajada israelí, y no tuvo nada que ver con el suicidio del juez prostibulario, corrupto y prostibulario que fue Nisman. Pero en todo este engranaje hicieron aparecer como que Cristina tenía un pacto con Irán, cuando toda la Cámara de Diputados en su conjunto había votado la posibilidad de ser juzgados los iraníes en el lugar, faltaba solamente que Irán diera su permiso y el Parlamento iraní permitiera el ingreso de un juez o un grupo de jueces para indagar a los presuntos voladores de la AMIA. La cuestión es que a partir de eso se empezó a generar un odio en cierto sector de la comunidad judía, que a la muerte de Nisman fue creciendo. Y ahora, lamentablemente, no nos estamos enterando, el primero que lo puso en papel fue Página 12, la participación de alguien muy cercano a Patricia Bullrich, tan cercano que fue su segundo cuando estaba de ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri, Nilman, Waldo Wolf y algunos más integrantes de la... que no se puede hablar de comunidad judía, pero sí de sectores. ¿De por qué este odio? ¿De por qué esta cuestión? Gerardo Milman, dijo que mientras la mataban a Cristina, él iba a estar viajando hacia la costa, cosa que sucedió, casualidad. Justo cuando él viaja a la costa, hay un testigo encubierto o un testigo que dijo que en una conversación escuchó a él y a dos empleadas de él, secretarias de él, que estaban hablando de ese tema en la confitería Casa Blanca, justo enfrente del anexo del Congreso de la Nación, estaban hablando de ese tema. La cuestión en sí es que este tipo, días antes, había pedido la pena de muerte para Cristina a través de un pedido en el Congreso. Y posteriormente hizo una presentación muy extraña, muy rara, que hablaba de que iba a haber un presunto atentado, que Cristina iba a fraguar un atentado para hacer su propio 17 de octubre, para que después las masas que no piensan y todos salieran a la calle a defenderla. ¿Cómo sabía este tipo de que iba a haber un atentado presunto, falso o real? No se me ocurre por qué. Y la verdad, ahora creo que hubo algunas medidas de parte de esta jueza, que es parte de la cofradía que tiene que ver con Comodoro Py, que tomó nuevas medidas aparentemente, pero las medidas son insuficientes. La Corte Suprema de Justicia ha dado la gravedad institucional que refiere la intención de matar a la vicepresidenta de la Nación, sea quien sea. En este caso le tocó a Cristina Fernández. No hubo un solo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. Sí se pronunciaron en cuanto al bolsillo de los magistrados, cuando se intenta poner un impuesto que todos los trabajadores, que tenemos la suerte de ganar un mango un poco más por arriba de lo que marca el impuesto a la ganancia, nos descuentan. Todos los trabajadores en relación de dependencia pagan ganancia. El monotributista lo paga a su manera, todo el mundo paga de alguna forma. No, los jueces no. Ni jueces, fiscales, los empleados jerarquizados y no jerarquizados del Poder Judicial. En eso sí la Corte se expidió y habló. La verdad, es de una hija de putez tremenda que no se haya pronunciado uno de los poderes del Estado ante semejante intención de matar a la vicepresidenta de la Nación. Es increíble que el odio de estos tipos no les permita ver que hay una cuestión que va más allá de Cristina Fernández, que es una cuestión institucional que tiene que ver con la construcción de un Estado, tiene que ver con la construcción de una nación. Porque el Poder Ejecutivo es individual. Es individual. Si le pasara algo a Alberto Fernández, ya que renuncie, le pasara algo, Cristina sería su continuidad institucional. Es decir, que está marcado por la unipersonalidad que significa ejercer el poder ejecutivo. No se está tocando a un juez de la Corte donde hay un montón de jueces más o cualquier cuestión que tenga que ver con el legislativo. Tocar a una persona, están tocando a un poder ejecutivo en la persona de alguien. Esta barbaridad y la... No me quiero volver a meter en un tema que es complicado, pero la complicidad de estos tipos que casualmente, por casualidad o por causalidad, pertenecen a ciertos sectores de la comunidad judía que avalan todo esto, la verdad me preocupa mucho y esperemos que esto se ponga fin y que las cosas empiecen a encaminarse para el esclarecimiento total y definitivo y llevar a los responsables de hecho y de pensamiento ante las justicias. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Volvemos acá en La Voz de los Colimbas y antes de darle buenas tardes estoy pidiendo desde ya disculpas a una querida amiga, psicóloga ella, escritora ella, y ahora sí le doy la buenas tardes, le pido disculpas por la demora a la querida Isabel Steinberg. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola Ricardo, no tenés que pedirme disculpas por nada. No, sí, te tengo que pedir disculpas porque bueno, hace varios minutos que estabas esperando en el teléfono, un desacople nuestro, le pedía... No, no hay ningún problema, si eso fuera un problema... Uh-huh. Hay tantas cosas, ¿no?, que sí son problemas, pero bueno... Mira, yo estuve escuchando atentamente a Gustavo y quisiera responderle algunas cosas con todo el respeto y el cariño que le tengo... Por favor. Porque como vos es un luchador, pero creo que hay ciertos malentendidos que me gustaría de los, no sé si me permitís hablar. Por favor, por favor, no hay ningún impedimento. Bueno, yo formo parte del 1% de la población de origen judío en la Argentina. Soy cuarta generación en la Argentina. En general tengo más antigüedad porque mis antepasados llegaron en 1906 huyendo del zar. Los uh-huh. que se quedaron entraron al Ejército Rojo, fueron exterminados. Uh-huh. En mi familia de origen hay antecedentes comunistas, anarquistas. Y quiero decirle a Gustavo, recordarle con todo el cariño que le tengo, que dos cosas. Primero, que el Partido Nazi Argentino, cuando estaba boicoteando al primer gobierno de Cristina, buscó las raíces judías del apellido Kirchner. Hay muchos malentendidos y mucha ignorancia sobre la diferencia entre ser judío y ser israelí. Y voy a pasar a dar mi opinión, mi humilde opinión, en la que baso parte de mi ensayística. Escribí un libro sobre esto y aparece también en mis novelas familiares. Resulta y sucede, como dicen los colombianos, que tengo familia allí, que el 1% de la población mundial, menos, ahora creo que el 0,8% de la población mundial, pertenece al judaísmo. Resulta que Israel es un estado rehén de la Guerra Fría, con políticas horrorosamente neoimperialistas, que se creó en 1948 por una resolución de Naciones Unidas. Nadie de mi familia se ligó al movimiento sionista. En 1929, parte de los Steinberg fueron un experimento que muy poca gente conoce, que era Verodvichan. Stalin, con mucha precisión, sería un hijo de puta en muchas cosas, pero era un tipo sumamente inteligente, dijo que después del exterminio armenio, que agrego esto, en la Argentina la gente de origen judío somos el 1%, igual que mis amigos de origen armenio, a veces nos encontramos y nos divertimos mucho porque tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, nuestros antepasados comunistas. ¿Por qué comunistas? Porque después del genocidio armenio, Stalin le dio a los armenios un estado. Intentó en el 29 hacer lo mismo con los judíos de Europa, que estaban muy integrados. Justamente después voy a hablar de eso. Verobichan se llama ese estado. Muchos Steinberg fueron en Siberia, con fríos de 25 a 30 grados bajo cero en invierno. Los mismos ucranianos bloqueaban los caminos y se murieron todos de frío y de hambre. O sea que parte de mi familia que no murió en los pogroms del zar, murió cuando volvió, quiso volver a lo que ya era la Unión Soviética. Primer punto. Segundo punto, hay una fuerte impronta de fascistización en el mundo donde se confunde al enemigo. Yo estuve googleando, mira, hoy por casualidad, estuve googleando a Milman porque la verdad es que no sabía quién era este tipo. Resulta que él se define como argentino-ucraniano. A ver, en ningún momento dice que es judío. No sé, yo no reviso los prepucios de nadie, porque soy la persona, de hecho, estoy absolutamente, mi hija, vos sabes perfectamente, es hija de un llamado matrimonio mixto, o sea que yo nunca, todo lo contrario, lo que sufrí es discriminación de sectores ultracatólicos. Sí. Perdón, Isabel, esa parte que es para los títulos, no reviso los prepucios de nadie. Bueno, yo tengo un humor negro, me conocés. No es una crítica. Lo que quiero decirle a Gustavo es que es muy difícil, lo entiendo, estudiar los fenómenos geopolíticos, pero no haber pasado por ellos. A ver si puedo explicar. Del 1% de judíos que siempre hubo en la Argentina, desde la inmigración de comienzos del siglo XX y el primer barco que llegó en 1880, ahora ya es 0,800, es mucho menor. Resulta que en la lista de desaparecidos hay un 10% de personas de origen judío. Qué desproporción, ¿verdad? ¿Cómo eran zurdos y montoneros los judíos si son tan malos? Uh-huh. Entonces digo, yo que tengo un novio fusilado de origen judío porque estaba en el PRT, y un primo de la Fede, Pablo, que vos perfectamente lo conocés, sí, sí. Y también Gustavo, porque han peleado por sacar a los colimbas de la lista de desertores, eran judíos, pero no eran ni religiosos, ni sionistas, ni anti nada, ni anti peronistas, ni un carajo, igual que yo. Entonces yo estoy un poco, perdónenme la exaltación, un poco cansada de las confusiones. Acá la Daya y la Amia deben ser 100 personas. Los judíos, los argentinos que tenemos origen judío, voy a explicar por qué digo origen judío. La primera nacionalidad que tienen mis parientes es la argentina. ¿Saben por qué? Porque durante 5 siglos los judíos que vivían en lo que era el Imperio Austrohúngaro no tenían ciudadanía. O sea que yo soy argentina, orgullosamente argentina, porque vinieron mis bisabuelos. Y la primer, digamos, ciudadanía que tuvieron los Steinberg y los Rudaev, que son la familia materna, fue la argentina. Soy más argentina que cualquiera que se llene la boca y después vas a España o a Italia para sacar doble... Yo no tengo doble ciudadanía, ¿sabes por qué? Porque la ex-URSS, y especialmente Ucrania, venían mis antepasados de Kiev, de Poltava, no están en el mercado común europeo. Yo cuando... si voy a Europa, soy una sudaca. Entonces, hay una enorme confusión y una enorme desinformación entre lo que es ser judío y lo que es ser israelí. Y yo quiero hacer hincapié en esto, porque estoy, he tenido muchos desasosiegos, digamos, yo nunca pensé, criada en una familia argentina, judía, laica, donde yo no tuve educación judía, nunca pensé que iba a ser tan rechazada por gente cristiana. Incluso por la familia de mi ex marido, que me tiraba agua bendita cada vez que entraba. Entonces, esa parte de la historia no tiene nada que ver ni con la Daya ni con la Amia, que son 100 tipos que se erogan la representación de una comunidad que no es la comunidad organizada de Perón, de Juan Domingo Perón. No, es lo mismo que los armenios. Los armenios, muchos son amigos míos, tienen una calle, la calle Armenia, donde hay teatro, restaurante con una comida exquisita, a la que yo muchas veces invitada, al Tadrón, que es el teatro también de los armenios comunistas, y nos ponemos a hablar, y en realidad tenemos muchas similitudes, tenemos antepasados que pasaron por holocaustos, consejos de los padres que nos decían, aprendan alguna, estudien algo por si tienen que escaparse, porque ningún armenio y ningún judío está seguro en ningún lugar del mundo. Entonces, los armenios de acá, muchos tienen doble ciudadanía, en el sentido que tienen antepasados que fueron a una de las repúblicas de la URSS, que ahora es Armenia, es una, desde que cayó la Unión Soviética, lo sabemos, cada república tiene autonomía. Desgraciadamente, ese proyecto de Stalin no se logró, porque si no, la República Judía sería parte de la URSS y ahora tendría autonomía en la zona de Siberia. En Palestina hubo judíos y árabes hace 20 siglos, que convivieron pacíficamente hasta que la Guerra Fría, la CIA, posteriormente la Segunda Guerra, la KGB, cuando comienza la Guerra Fría, se disputan ese espacio como un espacio geopolítico. El primer país que reconoce el Estado de Israel, después del Holocausto, es la URSS. Después queda en manos de... digamos, del imperialismo americano que crece a partir del desastre de la Segunda Guerra. Y al que le interesa tres carajos la cuestión judía, lo que le interesa es money, money, money. Lo sabemos perfectamente los que tenemos un pensamiento progresista. Entonces yo quiero decir acá que ni yo ni ninguno de mis amigos se siente representado por la Daya o por la Amia, y que tampoco estoy de acuerdo con Elbaum, que dice que... porque Elbaum fue director ejecutivo de la Daya. Yo jamás tuve un cargo en la comunidad judía. Yo milité en los 70, soy sobreviviente, fui interrogada por la policía, haciendo hincapié principalmente en que yo debería ser sionista siendo judía, porque las armas que le vendía Israel a Macera... O sea, te estoy hablando de situaciones... Perdóname si estoy un poco envalentonada, pero ya estoy Perdón, déjame hacer un paréntesis. Déjame hacer un paréntesis, Isabel. Lo que siempre he admirado de vos, que sos frontal, que no andás con vuelta, y tenés ese lenguaje que yo aprecio, admiro y amo. Me encanta, no hay ningún problema con eso. Vos sabés que te quiero mucho y a Gustavo también, pero la verdad que me dolió. Les voy a confesar, me tomé un cuarto de Alplax cuando hablaba Gustavo de la conspiración, porque me recordó, sin que tenga nada que ver Gustavo, todo lo contrario, hay mucha gente que ignora que el partido nazi argentino de Biondini, que está representado por Milei en este momento, está fogoneando nuevamente, haga patria, mate un judío. Yo he tenido que sacar amigos de internet, que hacen salir una cabeza de un judío religioso de una computadora y entrando en la cabeza de un pobre aborigen americano, y que nunca pisaron el Chaco profundo como lo pisé yo o mi ex marido. Entonces, acá hay un tema instalado donde hay gente facha, de derecha, de mierda, gorila y anticomunista, judía y no judía, vamos a decir la verdad. La DAE y la AMIA son rótulos que no representan un carajo a nadie. Entonces, a 100 personas, a 500 como máximo, bueno, resulta que los que venimos escapando de los cuatro siglos de guetos en la Mitteleuropa, en la Europa Oriental, en la Argentina, seremos en este momento, más o menos, porque además estamos absolutamente integrados, vuelvo a decir, mi hija es hija de un matrimonio mixto, como casi todos mis amigos judíos nos hemos casado. En Alemania se produce el holocausto porque era el país donde había más integración, donde los judíos se casaban con católicos. ¿Qué pasó? Se arrastró tres generaciones para encontrar la pureza racial. Por eso se mató a gente que era nieta de judíos. Si esto no lo aprendemos de una vez por todos, que el odio hay que dirigirlo siempre a una minoría, sea quien sea, y que eso aparece escamoteado a través de... Yo, por ejemplo, digamos, tengamos memoria, Timerman, judío, el hijo de Timerman, que yo conocí en la adolescencia y que clandestinamente hablábamos de lo que pasaba en los campos de concentración en la Argentina, que fue luego, yo nunca tuve ningún cargo, vos sabés que siempre viví de mi laburo profesional, es más, decidí no aceptar nunca ningún cargo porque preferí conservar mi identidad de sobreviviente militante de los 70. No, por supuesto que soy kirchnerista, digo por supuesto porque hay que ser un boludo para no serlo en este país donde, bueno, fuimos derrotados como generación quiso hacer la revolución, y lo más parecido a la medida de lo humano es el kirchnerismo en este momento. Entonces no tenemos que ser pelotudos. Ahora, con esto no tiene nada que ver la comunidad judía. Si se llama comunidad a la gente cuyos bisabuelos vinieron sin tener ninguna ciudadanía, porque en el papel que tenía mi bisabuelo decía Jude, judío, 1906, falló la revolución, salieron los cosacos a cortar cabezas. Hay una bisabuela mía que inventó un arma casera que era una escoba con un tenedor en la punta para clavar en alguna panza de un cosaco porque degollaban a todos los judíos, porque decían que todos los judíos eran bolcheviques. Entonces, todo eso que a mí me fue llegando en los relatos de mis abuelos, que eran pobres y murieron en la pobreza, y esas preguntas que algunos compañeros revolucionarios me hacían de dónde está el oro que tienen los judíos, me cagó la vida. Me cagó más que los milicos, porque los milicos me maltrataron y mataron a gente amada, pero son hijos de puta y están siendo juzgados. Pero cuando en el campo popular yo escucho algo que tenga que ver con ese disparate de que el ser judío es algo que se puede volver a enarbolar desde el lugar de una especie de conspiración, la verdad que esto me produce mucho dolor. Más viniendo de compañeros. Estamos en comunicación con Isabel Steinberg, ella es psicóloga, es escritora, y bueno, y Gustavo. Sí, buenas tardes Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Bien. Lo que pasa es que si se toma la parte por el todo, siempre se puede llegar a algún tipo de confusión que creo que es la que incurrimos generalmente. Por lo menos yo en este caso, el hecho muchas veces de apretar las palabras en una síntesis no permite desarrollar el pensamiento que uno, donde uno quiere precisamente apuntar. Si te pido disculpas porque te hayas tenido que tomar un Alplax, te pido fue una forma de decir, ¿no? No, es verdad, tengo siempre un cuartito a mano porque como tuve tres veces COVID, porque estoy en salud, trato de que mi corazón aguante un poco más. Te quiero pedir disculpas si herí sentimientos de tu parte o de personas de... Es cierto, cuando se habla de la comunidad judía se engloba en esta confusión. A ver, Kicillof es judío, ¿verdad, compañero? ¿Qué? Kicillof es judío, no lo niega. No, para nada, ni lo y niego yo. Y se dijo que tenía el primer ministro, que era mentira, el primer ministro del interior de Perón, un padre usurero. El primer ministro del general Perón de la comunidad judía fue José Gabriel Borlenghi. Exactamente. Digo, nada que ver, que tenga que ver de mi parte en contra de los judíos. Vos sabés que la visita del general Perón a la Daya, vos te acordás de lo que se llamaba el emplumado, lo que le hacían los fachos, los nazis a los judíos, que le pegaban brea con plumas de gallina. Conozco demasiado todo eso, no quiero volver a escucharlo si es posible, bueno, ni tampoco sobre la tortura de los compañeros de acá, porque estuve en Derechos Humanos trabajando y hay un libro muy interesante que escribió un compañero que se llama Como los nazis, como en Vietnam. Porque se aplicaron métodos de tortura copiados de los nazis, muchos de los cuales... No, te quería decir que eso se terminó en un mensaje de la Daya que hizo el general Perón en la Daya, se acabó ese tema de esa discusión. Yo lamento que se haya por ahí mal interpretado. Yo dije que algún sector pequeño de la comunidad judía, por ahí estoy equivocado en decir de la comunidad judía, digo, pero hay una judío, cuestión yo, que hace no a eso. Tal comunidad. No existe tal comunidad. Yo no tengo reuniones con amigos judíos. Yo soy psicoanalista, tengo reuniones con escritores. Si me invitan a un casamiento judío, voy a la sinagoga. Si me invitan a una iglesia, voy a la iglesia. Pero al no ser creyente, al no practicar la religión, del mismo modo que los musulmanes acá algunos... En eso coincidimos plenamente. En eso coincidimos plenamente. Entonces, yo no soy parte de la comunidad judía, si me preguntas. ¿Qué comunidad? Yo cuando me casé con un goy, me decían, ¿vos sos de la comu? O me decían con desagrado mis parientes políticos. Yo decía, ¿qué comu? ¿Qué es la comu? ¿Qué es la comu? ¿Con la comu? Como con mayúscula. La comu parece que era la conspiración de los sabios de Sion. Yo ahí empecé a entender que el pueblo argentino tiene graves, no por Perón, justamente, además no nos olvidemos que Evita se reunió con Golda Meir, no porque estaba de acuerdo con el desastre que están haciendo matando palestinos los israelíes. Se reunió con Golda Meir porque pensó que era la creación de un Estado, iba a proteger a esos 4 millones. A ver, ¿en el mundo sabes cuántos millones de judíos hay? ¿Alguna vez supiste, sumando a Israel? No, se ignora. Sí, no, yo te lo voy a decir. Uh-huh. Israel creo que tiene en este momento 10 millones, y hay 10 millones más en la diáspora a la que yo pertenezco. ¿En un mundo de cuántos millones de habitantes? Uf. Bueno, 20 millones. A ver, cuando terminó la Shoah, habían exterminado la mitad, porque había nada más que 8 millones, había matado a 4 millones. Ok. En este momento es una minoría casi como la de los gitanos, porque los gitanos han sufrido la misma suerte. Han sufrido la misma suerte, fueron exterminados en Rumania, fueron llevados fueron gaseados en Auschwitz, y ahora están en los intersticios del sistema, a diferencia de los judíos que se han convertido en la mayor parte de Latinoamérica en clase media, y algunos en ricos, igual que la gente de origen español e italiano, porque mi familia política era de más dinero que la mía, y era de origen italiano. Sí, entonces, Isabel, vos sabés que... No es que te quiero, te amo, pero... Gracias. No, de verdad, pero tenemos otras entrevistas y bueno, y como es... Nada, que queríamos hablar un poquito también de la presentación de tu libro, un nuevo libro tuyo, y citarte, como ya lo hemos hecho en otra oportunidad al aire, para que en algún momento te acerques acá al estudio y podamos desarrollar todo esto, pero en profundidad y con tiempo. Dale. ¿Sí? ¿Te parece? De acuerdo, totalmente de acuerdo. No quiero interferir para nada en el programa de ustedes, que les da mucho trabajo y que es muy importante. Uh-huh. Y que yo agradezco mucho que exista. Y que es un gran programa, claro. Por supuesto. Che, no, bueno, Isabel, un nuevo libro tuyo que se presenta el día de mañana, creo, ¿no? Se presenta mañana a las 19 en Caburé, que es una librería que está en San Telmo, precisamente en, a ver si tengo la dirección exacta, porque yo fui mil veces, pero ya voy, es en México 620. Uh-huh. Esa librería... El corazón de San Telmo. Es claro, bien, lo que tiene de importante para mí, y esto lo quiero comentar con ustedes que son compañeros también, yo fui mi amiga de Horacio González, y participé en la fundación de Carta Abierta, junto con muchos compañeros que también eran de origen judío. uh-huh. o árabe como Josami, y hemos hablado con Josami de eso. Uh-huh. Y entonces Horacio era un, cuando renunció, consecuente como era, a la biblioteca, a la dirección de la biblioteca, donde llegó el macrismo, empezó a reunirse con amigos en dos lugares. Uno era Caburé, porque él vivía en una época en San Telmo, después se mudó a mi barrio, que es Boedo, y nos reuníamos con amigos en Margot, que es otro bar. Para mí, Caburé sigue teniendo la impronta de, digamos, del entusiasmo y aparte de la consecuencia política que tuvo Horacio González. Uh-huh. Mi libro, en particular este, que es una novela, se llama Ya no estoy muerta. Yo estuve en el 20, antes de que saliera la vacuna, como tuve que internar pacientes como psicóloga, estuve muy afectada por el COVID, y en algún momento dudaba si estaba viva o muerta. A partir de eso lo tomé como excusa para jugar con el tema de la vida y la muerte y ligarlo a lo que fue mi adolescencia, donde también yo estaba entre la vida y la muerte. Cuando decís jugar, como una suerte de herramienta también. Jugar literariamente. Ajá. Es un juego literario donde yo tengo recuerdos de la dictadura, donde recuerdo gente que durante la dictadura estaba conmigo, donde también toco las cuestiones de género. Ahí no hay prepucio completo o incompleto, las cuestiones de género nos cagan o nos alegran la vida a todos, y yo abordo el tema hombre-mujer en el sentido que me pongo en el pellejo de algunos hombres que conocí y trato de adivinar el enigma, más porque es un enigma el masculino para las mujeres. No crean que nosotras somos enigmáticas, ustedes son muy difíciles de descifrar muchas veces, no es así la cosa tan fácil. Bueno, me meto con eso, siempre con la cuestión política, que es una constante. Este es mi séptimo libro, o sea, es una constante en mis libros de ficción y de ensayística. Y bueno, los invito a todos, y va a haber gente ligada, por supuesto, al psicoanálisis, al kirchnerismo, al que yo adhiero, a los derechos humanos, donde yo trabajé mucho. Y le digo esto un poco a Gustavo, se lo digo irónicamente, yo cuando elegí trabajé en el Serpaz con Pérez Esquivel, el Cristianismo de la Liberación. Y fui muy bien recibida como judía trabajando en el Cristianismo de la Liberación, porque mis amigos estaban ahí. Entonces, bueno, quiero sumar un poco de desorden y de caos, porque yo creo que la verdad no es lineal, que hay que ir un poco más allá de lo que los medios hegemónicos, como bien dijo Gustavo, nos quieren meter en la cabeza. Yo tuve hasta que discutir con una persona que yo pensaba que era muy lúcida, que era Sandra Russo, que quiso instalar que los judíos nos queríamos quedar con la Patagonia, cosa que tiene un siglo de... Cuando se lo dije, lo investigo y me pido disculpas. Pero bueno, digamos, hay que ponerse las pilas y hay que empezar a darse cuenta dónde está el enemigo. Tal cual. Milei, que no tiene una gota judía, representa el Partido Nazi Argentino y a la ultraderecha. Querida Isabel, reiteramos entonces mañana la presentación de tu nuevo libro. En Caburé, a las 19, México 6:20. Están todos invitados, y yo le mando un beso muy grande a Gustavo. Sé que él es sumamente responsable y que sabe lo que dice, pero que a veces se pueden deslizar cuestiones pasionales, cuestiones así como atávicas, que nos pasa a todos. Y yo lo sufrí mucho eso, lo sufrí mucho como militante argentina, para hacer la revolución en la Argentina, y no quiero dejarlo pasar antes de morirme. Dale. Te cito nuevamente para que en algún momento te vengas al programa. Cuando quiera, muchachos, estoy a disposición de ustedes. Te queremos, te amamos. Beso grande, Isabel. Los quiero mucho y les agradezco mucho todo lo que han hecho por los Colimbas, entre ellos mi primo Luis Pablo Steinberg, desaparecidos. Un beso grande, Isabel. Un beso grande. Chao, chao. Bueno, y así pasaba Isabel Steinberg, una querida amiga, psicóloga, ella escritora, que de pronto va con vehemencia hablando de diferentes cosas. Vamos a un pequeño separador nada más de 30 segundos, de 10 segundos, y ya volvemos con la voz de los Colimba. Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y Público.

Estamos con los vulnerables, los que luchan contra los abusos, los que se niegan a ser esclavos. Porque ya no estás. América resiste. Los lunes a las 18. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Como a un río, te dejaron sangrando en la ciudad. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. ¿Está? Bueno, muy bien, y volvemos acá en La Voz de los Colimbas. Y La Voz de los Colimbas cada tanto hace referencia a la música, porque la música creo que en alguna medida rige nuestras vidas, ¿no? Creo que la de todos, en uno u otro modo. Y ya en algún momento hemos hablado con ella, hace bastante para mi gusto, pero le quiero dar las buenas tardes a una gran y hermosa cantante, Gabriela Novaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Bueno, muy bien, muy bien. Gabriela, yo creo que en tu caso se da alguna particularidad. Al menos transmitís eso, ojo, por ahí en una de esas es algo subjetivo lo que estoy diciendo, pero transmitís emoción cuando cantás. ¿Te emociona cantar? Sí, claro, claro que sí, y si no, no podría transmitir nada, ahí va, ¿no? Ahí va. Y por eso, bueno, casualmente el título del último disco que grabé y que estoy presentando ya muy pronto se llama Somos lo que nos emociona. Ahí va. Justamente, sí. Te estaba dando pie para esa parte, digamos. Qué nada. Sí. Bueno, es que si no hay... La realidad es que es el principio básico por el cual elijo además los temas que canto, ¿no? A veces hay canciones muy hermosas o que las escucho por otros y me parecen hermosas, pero si a mí no me pasa así algo importante, me parece que no sirve de nada que las cante, ¿no? En alguna medida es como el amor, ¿no? Tiene que llegar, conmover, movilizar, ¿no? Claro, claro. Sobre todo además en el trabajo del intérprete, que es un poco transmitir todo eso a los demás. Si no hay algo así fuerte de base, no hay nada para decirle a los demás, ¿no? Claro. ¿Qué? Y Gabriela, en Somos lo que nos emociona, ¿cuál es el repertorio? Mira, yo estoy cantando tangos en general, y este es un disco pensado desde el tango, así que tiene algunos temas clásicos, de los clásicos imprescindibles, como Manzi o Discépolo, pero tiene una gran cantidad de tangos y también de otros temas que no son tangos, de autores y autoras actuales, ¿no? De Marisa Vázquez, de Ana Stamponi, de Juan Carlos Muñiz, bueno, de varios autores que ustedes van a poder encontrar en este disco que ya está en todas las plataformas digitales. Malena Muyala. Hay un candombe muy lindo, de Pasos, de Malena Muyala. Si pueden, búsquenlo, o por ahí en otro momento en la radio lo pasan. Es un candombe que está muy bueno, me parece. También es largo porque tiene como tres vueltas de letra, pero es muy lindo, sí. ¿Y quién te asiste musicalmente? Mira, el director musical del disco es un gran guitarrista con el que yo trabajo desde el principio, desde 2005, cuando grabé mi primer disco, que fue Otra Historia. Es Hernán Reinaudo, un cordobés que ya hace muchos años que vive acá en Buenos Aires y que es un músico muy, muy interesante. Y bueno, en la presentación del disco, que va a ser este viernes 4 de noviembre, van a estar casi todos los músicos que han participado, que han grabado en el disco, o sea, además de Hernán, va a estar Matías Rubino en bandoneón, va a haber un percusionista también, que es muy bueno, les recomiendo que lo escuchen, es Horacio Cacoliris, Néstor Tomasini como en clarinete y en saxo, invitado justamente en Paso, y en una balada italiana que también incorporé en este disco, porque pensé, bueno, ¿por qué no? Bajo el título de Somos lo que nos emociona, esta balada también entra, y siempre me había gustado mucho, es de Luigi Tenco, se llama Mi sono innamorata di te, así que está también como un bonus track del disco. Sí, que bueno, bastante, bastante variado, si se quiere, ¿no? Dentro de los aires de tango, pero bueno, que con todo este repertorio, ¿no? Bueno, es la idea, ¿no? Es la idea. A mí me gusta mucho no solo los tangos. Amo el tango y trato de hacerlo con toda la polenta y la garra que pide. Pero hay muchas otras canciones que me gustan y también hay tangos modernos que también son como para encararlos de otra manera, ¿no? Gabriela, le recordamos a la audiencia que estamos en comunicación con Gabriela Novaro y bueno, cantante de tango, exquisita cantante de tango. Dale un poquito de gas, Pedro es nuestro operador, le da un poquito de gas. Ahí la escuchamos a Gabriela. Quedó en mi piel cáscara muerta que no puede comprender a dónde fue. Bueno, y es un poquito nada más porque no alcanza el programa, pero como ves, bueno, es cierto, no Gustavo, estamos acá con mi querido amigo, compañero de equipo, Gustavo Capra. Él cerró los ojos, te escuchaba cantar y cerró los ojos, se tiró para atrás como disfrutando, ¿no? Pero mira, tiene que venir el viernes de 4 de noviembre al Caras y Caretas de Venezuela, entonces 3:30, porque va a disfrutar mucho de la presentación de este disco. Vamos a tocar todos los temas del disco. Ese que estábamos escuchando es del Tape Rubín, que es un autor actual, pero ya tan respetado por todos los músicos actuales que se ha convertido en un clásico también de nuestros días. Pero hay otros temas, como por ejemplo Volverán las oscuras golondrinas. Es un tema que musicalizó Alberto Favero, sobre el poema de Gustavo Bécquer, y que yo lo había escuchado en los años 80 por Nacha Guevara, y siempre me había gustado, y acá le dimos como un ritmo de milonga, y quedó muy interesante también, me parece. Escúchenlo, a ver qué les parece a ustedes. Dale. Che, bueno, reiteremos entonces, Gabriela, en el Caras y Careta, ahí Venezuela, que no me acuerdo la altura. Es Venezuela 3:30, pleno San Telmo. Bien. Es a las 20:30... se cita a las 20:30 para ir dando sala y que vayan pidiendo algo, pero empezará tipo 9, y las entradas están en venta por Alternativa Teatral, si quieren ya irlas teniendo, y bueno, creo que les conté todo. Bien, dale. Che, bueno, por ahí en una de esas, vamos a hacer todo lo posible para ir, y por ahí en una de esas nos cruzamos con algún amigo periodista. Tal vez, sin ir más, ¿no?, lejos, se me viene a la mente un Hugo Ullman. Mira, pero bueno, si no se va a venir, va a estar en problemas, serios problemas. Así que, si ustedes vienen, espero que se lo crucen. Sí. Gabriela, te agradecemos mucho la comunicación. Éxito, como ya lo venís haciendo habitualmente. Y bueno, y vamos a hacer todo lo posible para estar ahí con vos. Dale, me encantaría. Vénganse. Un abrazo grande para todos. Abrazo grande. Chao. Bueno, y así pasaba Gabriela Novaro, cantante de tango en esencia, pero también con algunas milongas, algunos candombes, una verdaderamente una cantante de lujo, ¿no? Y vamos a ir inmediatamente, tenemos una comunicación con un periodista. No tenemos ya mismo la comunicación con este amigo periodista, pero tenemos que hablar de lo que viene sufriendo Oscar Moreno, que de él hablo. Oscar Moreno tiene que ver, o sea, es parte de la colectividad mapuche, y verdaderamente le ha pasado algo que uno no entiende. ¿Cómo es posible que esta suerte de cosa bizarra que pueda haber en la justicia esté sucediendo hoy día, ¿no? Es decir, dentro de lo que es la justicia argentina pasan muchas y muchísimas cosas que nos pone mal, que de pronto nos llevan a entender que no es justicia, de pronto nos llevan a pensar que hay algo que está muy mal, loco, que está muy mal. Y vamos a ver si cuando hablemos con Oscar, Oscar Moreno, él nos cuente qué le está sucediendo. Porque es, yo creo que en algún punto se puede decir que es algo tragicómico, pero duele que a un colega esté viviendo este tipo de situación. Lo tenemos en línea a Oscar Moreno. Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas, hola, ¿qué tal? Saludado ahí a la gente. Gracias por este contacto, gracias, compañeros, por la preocupación también. Sí, tal cual. Mirá, sí, más que preocupación, porque de pronto, primero te pido, por favor, Oscar, ¿por qué no le contás a la audiencia cómo fueron los hechos que por los cuales te encontrás en esta situación? Y permitime el lenguaje académico, esta situación de mierda, porque no se puede catalogar de otra forma, es bizarro, loco. Y bueno, yo me entero de una denuncia por amenazas que me hace un abogado del Bariloche que se llama Ernesto Saavedra, uh-huh, a través de un allanamiento que se realiza el viernes 14 de octubre en mi domicilio particular, uh-huh, mi vivienda. Obviamente llega un contingente de 10 efectivos de la policía de la provincia de Río Negro, munidos de una orden de allanamiento que como en esto que se solicitaba, por lo menos hay una orden, decía secuestrar mi teléfono personal. Bueno, lo cierto es que esta orden fue firmada por un juez de garantía, Juan Pablo Laurense, y fue el allanamiento solicitado por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. En Bariloche, el fiscal Inti César Islas. Uh-huh. Ellos, a propósito de esta denuncia del abogado, dice que se siente intimidado y amedrentado por una foto que aparentemente yo le saqué a su domicilio particular, ¿sí? Y dentro de las excusas o argumentos que él pone en la denuncia, que de hecho hay una parte del escrito que el fiscal, y de alguna manera, claro, el fiscal Inti Isla, también dice que incorpora o de alguna manera también toma como propias esos argumentos para pedir allanamiento y pedirle al juez esa orden. Sí, para accionar dentro judicialmente. Dentro de esos argumentos dice que yo soy ex militante mapuche, y trabaja en un medio afín a dicho movimiento, ¿no? Referencia a Huayquintún TV, el primer canal de pueblos indígenas de Argentina, donde yo realizo tareas periodísticas, soy uh-huh, trabajador de prensa, y a partir de esos dos, estos pequeños detalles, digamos que soy militante mapuche que trabajo en un medio indígena, para el fiscal eso ya configura un delito penal. Entonces, por eso el juez firma el allanamiento y yo me encuentro con esta situación. En realidad, a través de mi familia, porque yo ese día del allanamiento no estaba en Bariloche, entonces me avisa mi familia a partir de lo que estaba sucediendo. Después me mandan imágenes de esta copia de la orden de allanamiento que dejaron en la casa. Y obviamente, a partir de eso, agarré y le avisé a la gente de la PDH, me comuniqué con la PDH de Bariloche, uh-huh, y después con el sindicato del cual soy afiliado, Citraprem, Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y la Zona Andina. ¿Sí? También transmitiéndole esta información y también con la preocupación que significa, ¿no?, que entren a tu casa 10 efectivos policiales. Seguro. Que le saquen fotos al frente de mi casa, porque eso pasó. Le sacaron fotos a mi vehículo. Oscar. Entonces, una situación que bueno, así, si uno se pone a pensar, que después también lo planteaba el sindicato, sacar una foto en la vía pública no es delito, ¿no? Incluso si vamos a lo preciso, o sea, fue eso a rasgos generales. Después también obviamente hay particularidades, pero en principio eso. Pero la lectura acá que se está haciendo es el tinte político, el sesgo que hay en esta denuncia, lo discriminatorio y la diferenciación de alguna manera racial, ¿no?, que hay, porque sí, tal cual, para eso está dentro de la configuración del delito penal mi condición de ser mapuche, pertenecer al pueblo mapuche. Sí, porque, y por otro permitime, lado, realizar tareas periodísticas en un medio indígena. Permitime, Oscar, yo me planteo, y te lo comento y dame tu opinión al respecto, yo me planteo qué hubiese pasado si hubiese sido al revés, si este abogado te sacaba fotos a vos y vos presentabas una denuncia. Seguramente, y me estoy adelantando, pero digo seguramente porque la verdad que la justicia argentina tiene mucho de injusta, seguramente habría sido desestimada tu denuncia si hubiese sido al revés, ¿verdad? Claro que sí, sin duda, porque incluso este abogado conoce a todo el Poder Judicial de Bariloche. E incluso en algún momento en estos días, en esta semana ya con el sindicato, estuvimos viendo algunos abogados penalistas y algunos dijeron que no, porque comparten trabajos en común y demás, y entonces no sería muy parcial la defensa, etcétera, ¿no? Entonces como que hay una comunión de alguna manera con el Poder Judicial, y hay un Poder Judicial que tiene marcada, digamos, tendencia anti-mapuche en Río Negro. Claro, y digo, y dentro de ese poder... poner esta situación. Digo, dentro de ese poder... dentro de ese Poder Judicial existe lo que existe en la policía, esa suerte de espíritu de cuerpo, ¿no? Ah, oh, claro, sin dudas que sí. Uh-huh. El Poder Judicial es Poder Judicial, y eso también tiene estos detalles, ¿no? De fondo, y que quizás la sociedad desconoce, pero los que hacemos periodismo lo sabemos muy bien, ¿no? Uh-huh. Conocemos el ámbito judicial a partir de muchas coberturas que hacemos, y a lo largo del tiempo también estas cosas son secreto a voces, como se dice, pero en el mundo del periodismo se conoce, y todo el mundo, digamos, en mayor o menor medida sospecha o entiende que es así, ¿no? Entonces, ¿quién va a ir contra un colega, no? Tal cual. Entonces está pasando esto, por un lado, pero el agravante es esto. Yo lo que estoy notando, y estamos notando, porque no es solamente mi planteo, no es solamente mi visión y mi opinión, es que hay dos cosas acá, por lo menos, bien marcadas. Una, ya el racismo que no se esconde, ¿sí? Porque explíquenme o díganme en qué parte del mundo ser pertenecer a un pueblo indígena o a una etnia ya es plausible de delito. Y lo otro, ¿cuál es? O sea, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué a ellos les interesa o señalan que realizo tareas periodísticas en un canal de televisión? Porque como si eso también configurara un delito, ¿no? Claro. ¿Y por qué piden mi celular, no? Uh-huh. Sabiendo que hay algo que nosotros tenemos los periodistas, que es, hoy todo está en nuestro celular y ahí nuestras fuentes de información, y sabemos que hay una cobertura constitucional, que son fuentes que no se pueden revelar y que la fiscalía no puede acceder. Ellos vinieron a buscar mi celular con esa clara intención de acceder a toda la información de mi celular, ¿no? Con la excusa de que un hombre dice que se siente amenazado porque yo tomé una foto en la vía pública a un cartel que dice dueño venda, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Es bizarro directamente. Sí, es la excusa perfecta, Oscar, para meterme en el sistema, judicializarme y avanzar en algo que no estaba pensado hasta el momento, que es ir contra los trabajadores de prensa, ir contra el ejercicio de periodismo, la libertad de expresión, y por el otro lado configurar una cacería de brujas donde cualquier mapuche o integrante del pueblo mapuche ya es sospechoso, puede ser acusado y judicializado, ¿no? Tal cual. Ya no van contra la comunidad en conflicto. Oscar, no van contra los sobre el sistema. Oscar, se nos va el programa. Yo te agradezco la comunicación. No lo vamos a dejar acá. Nosotros vamos al aire los jueves. El próximo jueves seguramente te vamos a estar llamando para ver cómo continúa esto. En principio te agradezco la comunicación y bueno, toda la solidaridad desde acá, desde nuestro programa, desde La Voz de los Colimba y desde La Retaguardia Radio. Dale. Bueno, gracias compañeros, gracias por la preocupación. También gracias a la gente que está escuchando por tomarse este tiempo y ojalá que tengamos la próxima vez buenas noticias, ¿no?, con relación a este caso. Ojalá que se termine tanta persecución, tanto hostigamiento allá en el sur. Un abrazo grande, Oscar. Un abrazo, que anden bien. Oscar Moreno, periodista de Bariloche, que bueno, que como él lo contaba, verdaderamente bizarro luego lo que sucede con él, ¿eh? Sí, se trata de criminalizar toda cuestión que tenga que ver con los mapuches. Esto de la criminalización sigue creciendo, se sigue acrecentando, y Oscar, que porque alguien le pidió que le sacara alguna fotografía, algunas propiedades porque quería comprar, hoy le están indilgando una cuestión de amedrentamiento, una cuestión de algo en contra de un abogado ahí, un abogado que precisamente también tiene que ver, porque defiende todas cuestiones que tienen que ver en contra de los mapuches, ¿no? Así que esperemos que esto se termine pronto de una vez y que haya un poco de paz para esta gente, ¿no? Bueno, gracias Gustavo. Bueno, vamos a ir, es el tema principal del programa de hoy, y es bastante, bastante delicado, muy delicado diría yo. Se trata de, bueno, primero voy a presentarla, le damos las buenas tardes a Patricia Llobet. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, acá estamos con Gustavo Capra, mi compañero y amigo, en nuestro espacio. Bueno, te saludamos y lamentamos todo lo que estás pasando, ¿no? Bueno, no sabe la audiencia de qué estamos hablando, pero ahora lo vas a comentar vos. Yo me gustaría simplemente agregar para terminar de presentarte que Patricia Llobet es docente. Y desde el 2014 viene padeciendo un problema de salud, y me gustaría que vos nos des los detalles de todo esto, si es factible. Bueno, les cuento. Gracias por el espacio, porque me parece importante que esto se visibilice, porque no creo ser la única persona que está pasando por esta situación. Uh-huh. Yo, como vos dijiste, soy docente desde el 2014, afiliada a OSBA, que es la Obra Social de los Docentes, donde aparte nos descuentan no el 3% como todas las obras sociales, sino el 6%, y porque es una obra social solidaria, ¿no? Y bueno, 2014 me empiezo a enfrentar con el cáncer. Salgo adelante, 2019, metástasis, el oncólogo que me atendía en el Hospital Méndez, que es el hospital de la obra social, me dice, bueno, esto te lo tenés que operar. Perdón, Patricia, para la audiencia, el Hospital Méndez es el que está en CABA, exactamente ahí en Avellaneda y Acoite. Acoite y Avellaneda, sí, exactamente. Bueno, que viene ya hace un tiempo con inconvenientes. Pero la verdad que no pensé que iba a vivir lo que viví ahí. O sea, primero, en 2014 no tuve ningún problema, hice todos los tratamientos, todo bárbaro. 2019, me dice, bueno, tenés que ir a urología, te tienen que operar ya. Y me avisa el médico, posiblemente no te den pelota, pero esto te lo tenés que sacar. Entonces yo voy a urología toda confiada de que sí, iba a conseguir que me atendieran, y ni siquiera conseguí turno. Perdón de nuevo, Patricia. Sí. Estamos hablando, lo tuyo, un problema oncológico. Te te tenés que operar y el médico ya te está adelantando, no te van a dar pelota. Verdaderamente no se trata de que vos te dolía la uña, tenías la uña encarnada y bueno, y de última si tenés que esperar un poco, esperaste un poco. Se trata de algo muy delicado, algo que necesita urgente atención y sin embargo te dicen así ya. Exacto. Lo que hizo el médico fue advertirme, pero es claro, es como que él no podía hacer nada, porque digo, y no podés hablar vos, que estás acá dentro del mismo hospital, dice, no, ellos no quieren hablar con nosotros. Bueno, listo. Para hacerte la corta, la audiencia, fui al CEMIC, que también por OSBA me podía atender ahí, tampoco me llevaron el apunte, y agarré mis estudios y me vine al Hospital Ramos Mejía, donde en 10 días ya estaba operada. Y lo que me dice el uroncólogo que me atendió en Ramos Mejía, me dice, te operamos justo a tiempo porque ya había crecido y se esperaban más, se iba para otros lados. Para okay. Que quede claro en este punto, sí. Si vos esperabas que te atendiesen en el Hospital Méndez como hubiese correspondido, en este momento vos no estás hablando con nosotros. Y posiblemente no. Que esto es lo grave de la situación, porque de pronto yo tengo herramientas como para moverme y tengo aparte, nada, mi forma de ser, que es no parar, golpear todas las puertas que sean necesarias cuando se trata de mi vida. Y tengo estas herramientas, por suerte, pero hay mucha gente que no. Y hay mucha gente que con el cáncer se deprime. Porque otra cosita que quiero aclarar, que mucha gente piensa que el cáncer es sinónimo de muerte. Y en realidad, si te atienden buenos profesionales, si te atienden bien, si haces los tratamientos como corresponde, podés seguir viviendo con una buena calidad de vida. Bueno, entonces, en el 2019 ya... OSBA no me dio respuestas, pero yo quería seguir conservando el oncólogo, por lo tanto seguía atendiéndome con él. Después de la operación, por suerte la pandemia la pasé metida dentro de mi casa, no salí para nada porque persona de riesgo, porque no solo soy paciente oncológico, sino que soy diabética también, y en 30 de julio de este año aparece un nuevo tumor, esta vez en el pulmón izquierdo. Esto ya estamos hablando del 2022. Uh-huh. Y el problema acá, yo entro por guardia porque empecé como una neumonía. En el 2014 yo había tenido cáncer en el pulmón derecho y también empecé con como si fuera una neumonía. Pero cuando voy a la guardia, que tuve que esperar más de 3 horas para que me atendieran en un espacio reducido con más de 20 personas con distintos problemas respiratorios, bueno, me tratan por neumonía, me dan los remedios, me mandan a casa. Me dice, si en una semana ves que no estás bien, volvés. A la semana volví. 7 horas y media tuvimos que esperar con mis hijos que nos atiendan. Y nos atendieron porque fuimos y pedimos el libro de quejas. Porque con mi hijo entramos a la guardia y vimos que había un solo médico atendiendo a los pacientes con problemas respiratorios y había 30 personas en la guardia esperando. Perdón, Patricia, estás con problemas respiratorios, con antecedentes oncológicos y 30 personas en un sector reducido. O sea, vos exacto. Estabas expuesta, evidentemente estabas expuesta a contagiarte cualquier cosa ahí. Exacto, no solo yo, había también otro paciente oncológico que estaba trasplantado. Entonces, le dice a mi hijo, mi nombre es fulano de tal, ¿me avisás si me llaman? Porque yo no me puedo quedar acá adentro. Bueno, así fue la atención en la guardia. Pero yo lo que quiero hacer como un paréntesis. Sí. Yo no le echo la culpa de esto a los médicos. Uh-huh. Porque ellos no tienen la culpa de que pongan a un solo médico para atender 30 personas. Esto tiene que ver con la conducción, digamos, con la cabeza de la obra social. Hay una suerte de vaciamiento, ¿no?, de OSBA. Total, total. Y ahora lo que te voy a comentar es con respecto a, bueno, siguió avanzando, o sea, me atienden finalmente después de las 7 horas y media, me atendió muy bien la médica y me dijo, el problema tuyo es que esto no debe ser una neumonía, sino que está relacionado con esa nueva imagen que te aparece en el otro pulmón. Me dio derivación a neumonología. Uh-huh. Me atendieron rápido, me mandan a cirugía de tórax, y ahí empieza el dilema. Cirugía de tórax, porque me mandaron a hacer un PET, que es un estudio con escaneo, se confirma el tema, no solo que está el tumor, sino que ya tengo ganglios tomados, o sea que esto estaba avanzando. Y me dicen, bueno, te venite el lunes que viene, que te decimos si te derivamos a oncología o si vamos a operar. Voy al lunes siguiente y no estaban los médicos que me habían atendido el lunes anterior. Y me dicen, no sé por qué te hicieron venir, ¿no? Tu caso no se trató, pero no me sabían decir bien por qué no se trató. Pero me dicen, mañana vamos a hacer el comité, lo vemos en Ateneo, dame tu número de teléfono, que te llamamos en cuanto tomamos la decisión. ¿A vos te llamaron? Porque a mí no me llamaron. Tampoco. Y como yo no tenía forma de comunicarme con ellos, porque solo atienden los lunes de 10 a 12, me fui a oncología. O sea, el médico que me trataba a mí antes no está más, se fue. Entonces pedí con el jefe de oncología, que por él me fui enterando de las cosas que se estaban haciendo. Dice, no, pero te tienen que llamar, porque decidimos que te van a hacer una punción y tiene que ser una médica determinada. Dice, te va a llamar. Bueno, a la semana siguiente vuelvo. Sin turno. El secretario de oncología se quería matar porque, sí, es complicado. Pero yo digo, si llamo por teléfono, no sé qué me pueden llegar a decir. Entonces me planté ahí y me dice, no, lo que pasa es que está de licencia la médica. La semana que viene. Y a la semana siguiente tampoco me llamaron. Tuve que volver a ir. Y como te decía yo, que tengo herramientas y no me quedo quieta, pedí a un médico que yo conozco, que lo conoce, al jefe de oncología, si lo podía llamar para ver qué estaba pasando. Recién ahí se destrabó la cosa. Entonces esto a mí me parece como muy grave, porque no todos tienen las posibilidades que tengo yo. Sí, pero y además Patricia, si me disculpame, pero además sí. O sea, vos estás en riesgo de vida permanente y creo que como vos debe haber muchísimas otras personas, más allá de que en una de esas que tengan diferentes grados de gravedad las dolencias que puedan tener, digo, me parece insano que haya ese tratamiento por parte de la obra social, ¿no? Y que esto creo que le compete ya, si vamos para arriba, le compete al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Totalmente, totalmente, porque la persona una de las personas que estaba dentro de lo que era la comisión directiva de la obra social, ahora está en el ámbito del gobierno de la ciudad trabajando, por lo tanto, todo lo mismo termina siendo. Uh-huh. Y aparte, cuando un paciente es oncológico, cualquier paciente, pero digamos que los pacientes oncológicos, tenemos que tratar de vivir no con sobresaltos, no luchando a capa y espada la atención de la obra social a la que pagamos todos los meses. Entonces, esto a mí me parece que es grave, pero a esto se le suma que yo estuve internada porque me hicieron la punción la semana pasada. Cuando me están haciendo la punción, había un griterío, bueno, había un clima como muy raro, porque es claro, la gente empieza a cansarse de tener que estar esperando, porque de pronto te hacen ir a un horario y te atienden muchísimas horas después. Vete aquí que esa punción no salió, tuve un neumotórax y tuve que estar una semana internada. Y en esa semana lo que pude comprobar es el vaciamiento que hay en la parte de internación. ¿Por qué? El edificio, ¿no? Primero que una mugre, hay gente para limpieza, está tercerizado lo de limpieza, pero limpian, o sea, no sé, no hay nadie que supervise. Yo saco una bolsa de pronto del armario donde me hacían guardar las cosas y dentro de la bolsa me aparece una cucaracha. Las ventanas con telas de araña. Cuando yo llego había una bolsa tirada. Después tuve que pedir, cuando vinieron a limpiar, que la saquen, porque si no sacaban la bolsa tampoco limpiaban ahí. Limpiar el baño sin cerrar la puerta, o sea que cuando vos cerrabas la puerta quedaba toda la mugre ahí atrás. Después me dicen, te vas a tener que tapar con la frazada porque nos quedamos sin sábanas. Pero no fue un día, fueron dos días. Y al tercer día se rompe la vía, pierdo sangre, se manchan las sábanas, me dice, bueno, tapate nuevamente con la frazada, te saco la sábana de arriba y la de abajo te la tengo que dejar manchada porque no tenemos más hasta mañana. Sí, es una verdadera vergüenza, una verdadera vergüenza de que los pacientes estén, los pacientes y el público en general que asiste al Méndez tenga que estar sufriendo estas barbaridades, ¿no? Y reitero, la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acá Gustavo quiere comentar algo. Sí, buenas tardes, Patricia, ¿cómo te va? Gustavo Capert, te saluda. Buenas tardes. Buenas tardes. Como vos también, paciente oncológico. Pero más allá de eso, digo, ¿quién es el que preside la obra social? ¿Algún funcionario del gobierno de la ciudad? ¿Es un directorio? ¿Cómo se configura esto? Y si no fuiste a la superintendencia de salud para denunciar el funcionamiento de esto, ¿no? Me imagino que sí, que lo debes haber hecho, pero quería saber esto. Mira, el tema es que a veces los pacientes oncológicos estamos bien y otras veces no. Y ya cuando fue el 2019, yo tendría que haber hecho una denuncia que no la hice, porque ahí tendría que haber hecho una denuncia por abandono de persona. Ahí me equivoqué. Lo que hicimos con mis hijos fue que participara el gremio docente, hicimos la denuncia en UTE, y a través de ellos se está haciendo una denuncia en el Ministerio de Hacienda. Y por otro lado, yo dije, tengo que hacer esta carta porque tenemos que empezar a hablar los protagonistas de todo esto y no seguir bancando cualquier cosa, tengamos la enfermedad que tengamos. Uh-huh. Yo en este momento, dentro de todo, para lo que estuve en otro momento, me encuentro bastante bien. Tengo que hacer reposo, pero bueno, digamos que me encuentro con fuerzas como para ver, y aparte con el acompañamiento de mis hijos, sino que me terminan sosteniendo ellos a mí ahora. y pude avanzar en esto, y por eso fue la decisión de la carta, porque a veces uno hace un montón de denuncias que no sabemos dónde terminan las denuncias, porque bueno, ya sabemos lo que es nuestra justicia. Entonces tenemos una justicia injusta. Exactamente. Entonces, digamos que yo dije, bueno, esto hay que empezar a hacerlo visibilizar. Por suerte, ustedes tomaron la posta de llamarme y que pueda yo decir todo esto. Y ojalá hubiera otros comunicadores que hicieran el trabajo que tienen que hacer. Y esto se empiece a visibilizar más y que haya menos gente, porque yo creo que hay mucha gente que termina mal por estas cuestiones, no porque los estén atendiendo mal los médicos, los enfermeros, que a veces pasa también, pero también es por la cantidad, que es otra de las cosas que pude observar mientras estuve internada, la cantidad de horas que están trabajando esos residentes. Aparte, porque el médico, Patricia, sí, también a veces, y no me quiero referenciar porque no corresponde, pero a veces los pacientes oncológicos tendemos a no pensar claramente. A veces la misma enfermedad, los mismos dolores, los mismos padecimientos te van llevando a un lugar de donde el pensamiento a veces no es claro y las reacciones por ahí no son las que una persona, no porque estemos locos ni nada por eso, tiene que ver con una cuestión que se te va enmarañando, te va complejizando, y a veces uno no llega a pensar claro porque a veces los padecimientos y los dolores son tantos que de alguna forma te van condicionando y te van limitando, y que a veces uno no llega a pensar claro y las acciones a tomar en cuanto aparecen los contratiempos que tienen que ver con la obra social. Yo te digo, mi obra social, tuve 5 meses para poder hacer una resonancia magnética, porque no había resonador, no había forma, pero no fue mala voluntad, era hasta que consiguieron el resonador, fue un montón de tramiterío que hubo que hacer. Y a veces uno no piensa, claro, no digo que sea el caso tuyo, a mí me pasa que puede ser que a veces uno no tenga esa claridad, que de no estar condicionado por la enfermedad, seguramente a lo mejor accionaría de otra manera. ¿Pensás parecido? Mira, yo pienso que primero que cada uno hace lo que puede, no todos somos iguales, por suerte, y reaccionamos ante mismos estímulos de manera diferente. Pero la realidad es que a veces, yo te digo, yo cuando en el 2014 me diagnosticaron, junto con el diagnóstico me dijeron que era muy difícil que pudiera superar el tratamiento porque yo estaba muy mal, en estadio 4. Uh-huh. Que es el último de los estadios. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, obviamente, en ese momento yo no podía pensar en otra cosa conocidos me decían, ¿por qué no recurrís a medicina alternativa? Y yo lo que hice, me puse anteojeras, dije, voy para adelante con el tratamiento, confiaba en el médico que me estaba atendiendo, Agustín García, una maravilla. Lamento muchísimo que se haya ido de ahí, de la obra social, y no podía pensar en otra cosa, por eso hice la aclaración, que en este momento, dentro de todo lo que es la enfermedad, estoy bien, y entonces puedo pensar con más claridad. En eso acuerdo con lo que decís vos, pero lo que es lamentable, que sea la enfermedad que sea, porque, a ver, hay un montón de enfermedades que la gente se muere, no solamente el cáncer, digamos, ¿no? El cáncer como que tiene mala prensa, ese es el mayor problema. Pero que nos tengamos que estar ocupando de estas cosas. Lamentablemente, Patricia, lamentablemente. También lamentablemente se nos está yendo el programa, Patricia. Yo lamento que tengas que pasar vos por esta situación y también pensaba tu familia, ¿no? Porque no solamente la aprehensión por parte de tu familia del padecimiento tuyo, sino además la mala atención, ¿no? La mala atención que, como dijimos antes, responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y esperemos que tome cartas en el asunto. Como te dije, se nos va el programa. Yo te agradezco mucho la comunicación. Y si lo necesitas, me avisas y bueno, y a futuro, en cualquier momento, tenés que comentarnos algo, lo puedes hacer con nosotros, dale. Dale, muchísimas gracias por el espacio y te mantengo al tanto de cómo transcurre esto. Un abrazo grande, Patricia. Abrazo para los dos. Chao, Patricia, buenas tardes. Chau. Bueno, y así pasaba el testimonio de Patricia Llobet. Docente ella con un problema oncológico, pero de verdad, a ver, yo no digo nada nuevo, no estoy descubriendo nada cuando digo de que no es solamente el padecimiento, como lo decías vos, Gustavo, recién, el padecimiento que vive la persona que está con un problema oncológico, sino también la familia, ¿no? Y encima encontrarse con esta situación, que la obra social esté vaciada o la quieren desmantelar totalmente, no sé cuál es la idea, pero que es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo le quería consultar todo esto a una querida amiga, amiga que es médica, y que sabe un pedazo de todo lo que tiene que ver con problemas oncológicos, médicos en general, ¿no? Ya en unos minutitos vamos a estar hablando con ella. Se trata de, bueno, no debería adelantarlo, ¿no? Pero se trata de una querida amiga, Gabriela Piovano. ¿Por qué tener que padecer esto cuando es subsanable? Digo, en la medida que haya una atención hacia la obra social por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esto no sucede. Le damos las buenas tardes a esa querida amiga de la que estaba hablando, que es Gabriela Piovano. Gaby, buenas tardes. ¿Qué dice Ricardo Riggi? ¡Qué gusto escucharlo! Bueno, para nosotros también acá con Gustavo Capra es un placer oírte. ¡Qué grande! Por favor, el dúo dinámico del periodismo. Che, Gaby, vos sabés que recién teníamos comunicación con Patricia Llobet. Patricia Llobet es una paciente oncológica y nos hablaba del desmantelamiento de la obra social de OSBA. Y también te quiero preguntar de lo que está sucediendo en el Muñiz, porque sabemos que, bueno, que vos trabajás en el Muñiz, además de médica sos periodista, se lo contamos a la audiencia esto, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que está pasando en OSBA, como primera pregunta, Gaby? Bueno, mirá, esto es una práctica que desgraciadamente tiene muchos años, que es la cuestión, bueno, por un lado del manejo de la obra social por parte del gremio y por parte del gobierno de la ciudad. Y bueno, evidentemente hay un acuerdo, un desfinanciamiento, que también tiene que ver seguramente con una negociación política detrás, ¿me entendés? O sea, negociamos apoyo por dinero. Y obviamente por el otro lado queda la gente en la calle, queda la gente sin atención, están, digamos, apuntando a tercerizar los servicios, o sea, como todo, fingen que las cosas están mal para poder, digamos, hacer lo que quieren, ¿no es cierto? O sea, básicamente es la trampa de siempre. Y bueno, y lamentablemente obligan a la gente, que imagínate, o sea, son personas que están con una situación de salud, que están muchas personas jubiladas, etcétera, y tienen que estar literalmente luchando y peleando por tener una prestación y una salida a su situación. O sea, la peor desprotección, y encima tratándose de una obra, de una obra social sindical, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, y además de las personas que tienen problemas de salud, están las familias también que lo están padeciendo también, ¿no? Esa falta de atención. Responsabilidad, claro, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y todo, porque vos fijate que va todo concatenado con la cuestión, vos me preguntabas de hoy, del Muñiz, o sea, acá lo que está sucediendo es realmente, sencillamente, es una política neoliberal. O sea, no le demos más vuelta, ¿me entendés? O sea, acá no es que el tipo le gusta hacer veredas o que le gusta hacer macetas. No, el tipo desvía la guita, va en menoscabo de la salud pública, la educación, la seguridad, la vivienda, o sea, todo lo que tiene que proveer el Estado, el tipo te va empujando, y digamos, obviamente, la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires es rica en relación a otros sectores, entonces, bueno, invierte en lo privado, no quiere, digamos, confrontar, no les interesan los conflictos, entonces, bueno, y el tipo detrás de eso hace creer que, porque mira, hasta en el hospital haciendo reunión con colegas, algunos llegó a decir que no, que para qué vamos a pedir si no hay plata, o sea, está la digamos, la coaptación de la del pensamiento crítico. Que inclusive la gente puede llegar a creer que acá hay una crisis real económica y que por eso el OSBA no tiene prestación o que los hospitales de la ciudad cada vez están peor, han cerrado el servicio de cardiología o de trasplante cardíaco de no me acuerdo en este momento de qué hospital, o sea, del Durán. Permanentemente, fíjate, hoy estábamos con los residentes y concurrentes, por primera vez hay cargos vacantes de residencia, quiere decir que ya los pibes que se reciben de médicos no quieren formarse en el posgrado en el ámbito público porque no les es redituable, porque digamos tienen que trabajar el doble y realmente no hay un reconocimiento. Ahora, ¿eso en qué nos repercute a nosotros? No solamente que tenés menos mano de obra, por supuesto, dedicada a la atención, sino además de eso, que la formación de esos profesionales obviamente es una formación parcializada. ¿Por qué? Porque ponele que el tipo quiera ser, ponele, por decirte, patólogo, y bueno, y se va a estudiar la especialidad al alemán. Está bien, pero la cantidad de personas con problemas hepáticos que van a ver en el alemán y las personas que vean van a ser solamente aquellas que les sean redituables al alemán. No, realmente que una persona tiene un problema y se aboca todo un laboratorio, un plantel de profesionales, etcétera, a descubrir qué le pasa y a tratar de darle una salida. Entonces, eso es cuando se dice, no, bueno, a mí no me va a afectar. Sí te va a afectar, porque la salud pública, y en todos lados pasa lo mismo, cuando vos tenés una situación de urgencia, el primero que va a responder, porque tiene la envergadura para hacerlo, es el sector público. Está si bueno. Vos lo desfinanciás, perdóname, ya te termino, llegamos, por ejemplo, Ricardo, a la situación de que hoy mismo hay hospitales que no tienen guardias de hemoterapia. Quiere decir que si alguien se accidenta, no va a tener sangre, por ejemplo, para poder recibir atención adecuada en el primer momento. Y eso es gravísimo, gravísimo. Gravísimo. No es solamente gravísimo, sino es responsabilidad del ministro de Salud, en principio, Quirós, y pues, si vamos un poquito más arriba, de quien gobierna la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Larreta, ¿verdad? Sí, pero es un plan político y económico, es neoliberalismo, uh-huh. ¿Entendés? O sea, Larreta es el que toca ahora, por eso también decirle a la gente, Larreta quiere proyectarse a nivel nacional y lo están proyectando por un lado a Quirós y a la Cuña por otro lado seguramente para la ciudad. Entonces, estamos hasta las pelotas, ¿no? Claro, ¿entendés? O sea, la gente le venden que el tipo, qué buenito, que mirá que no grita, que no habla, es un inútil de mierda, un sorete mal cagado, mal médico, mal colega, mal ministro, ¿me entendés? O sea, menos mal que tuvimos realmente a García Ginés y que lo tuvimos a Alberto a nivel nacional, comandando, digamos, la respuesta a la pandemia. Menos mal, porque esta gente no pudo gestionar ni un par de guantes, ¿me entendés? No. Entonces, porque además el plan del neoliberalismo es el mismo plan que se aplicó en Estados Unidos y en Brasil, y así estuvieron los resultados. Entonces, eso es, creo yo, Ricardo, que la gente tiene que poder empezar a leer de lejos y darse cuenta que esto no es una crisis. Acá no hay falta de presupuesto, acá lo que hay es una forma de ver, de concebir, digamos, cómo debe relacionarse la gente, y la que nos espera, según ellos, es una vida de mierda. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí lo único que te queda es pelear, es luchar, es enfrentarte, confrontar y pedirle a la gente que deje de votar a un tipo que te quiere matar. O sea, sí, seguro. Estamos hablando con Gabriela Piovano, ella es médica periodista, que prácticamente una portavoz en el espectro de la medicina. Y bueno, y me acompaña, como vos sabés, este querido amigo que es el licenciado Gustavo Capra, y te pregunta: ¿cómo le va a la infectóloga del pueblo? Mirá, me va que estoy enloquecida. me imagino. El otro día, bueno, hubo una marcha de médicos. Contanos si fuiste partícipe de esa marcha que se hizo y, bueno, qué es la... seguramente sé cuál es tu respuesta, pero quiero que lo escuche la audiencia de tu parte. Mira, el tema es que nosotros realmente el conflicto salta como pasó con el tema de las escuelas. O sea, los problemas están, tienen años, pero nosotros hemos sido educados dentro de lo que es la estructura burocrática para callarnos la boca, para asumir que bueno, que son las condiciones, que si rompes las pelotas queda feo, porque viste, además vos ya tenés que para tener un sueldo tenés que ir a otro lado, entonces ya no tenés tiempo, y eso, en eso somos muy parecidos realmente a lo que sucede en educación y en salud. Pero ¿qué pasa? Vienen las generaciones jóvenes que no tienen intereses de ese estilo, que no está mal, son los intereses que vamos acumulando cuando vamos teniendo una vida social en un mundo culturalizado. Entonces, bueno, lamentablemente es así. Ahora, ellos vienen realmente con su mirada joven, su mirada realmente despojada, por ejemplo, del miedo que nosotros hemos tenido de militar, etcétera, etcétera, inyectado, ¿no?, en la noche con la dictadura, con todo lo que fue, con el mensaje también que vino después, con el menemismo, con todo lo que nos pasó también hasta el 2001, ¿no? Entonces, todo eso para ellos realmente no sucedió, por suerte, ¿no? Entonces tienen una mirada mucho más comprometida, digamos, más irreverente, y realmente da gusto. Entonces, hoy por hoy, ¿esto por dónde salta? Bueno, salta por los residentes y los concurrentes, que son lo más débil, porque son trabajadores temporarios, y que, bueno, obviamente no tienen cobertura gremial, etcétera, etcétera. Pero realmente se ha llegado a una situación, y además te insisto, con gente que ya no tiene miedo, no tiene vergüenza de comprometerse, entonces esa gente hoy por hoy está organizada y toma escuelas, o como está sucediendo ahora, están en una asamblea en la puerta de la Asociación de Médicos Municipales, que han tenido una reunión y que realmente les han retirado el apoyo. O sea, es gravísimo también esto, ¿no? O sea, los gremios, Ay, me están llamando de otra radio. Gaby, ya, nosotros ya cortamos porque se nos termina el programa. Lo único que quería acotarte es simplemente que los residentes del Hospital Muñiz tienen una referente enorme que es Gabriela Piovano. Y parece que se cortó. Creo que esto es todo por hoy, Gustavito. Sí. Sí. Nada, nos estaremos viendo el próximo jueves. Si Dios quiere, hasta la semana que viene nos estamos escuchando y viendo. Chau.